me presento, yo soy el Trips. Este es nuestro primer programa, pues grabado, gente, pero espero que pronto se pueda hacer, no sé, en vivo. Este programa es para todos ustedes. Antes que nada tendremos, les voy a decir que tendremos en estas secciones. Tendremos música, saludos, no sé, cosas del cine, etc, etc, etc. Bueno, quiero empezar primero, antes, para romper el hielo, con un chistecito que me mandaron aquí. Algo graciosito, pero bueno, espero y les guste. Entra un señor, bueno, es el bautizo de un niño, y entonces le dice al cura, muy molesto, a los papás: no, no, su hijo no se puede llamar así, no le puede poner Batman a su hijo. Bueno, padrecito, entonces que se llame Superman. No, tampoco, tampoco, caramba, debe tener un nombre de pila. Ah, y dice el padre, ah, ya sé, entonces que se llame Duracell. Sí, ya sé que está medio meco este chiste, pero bueno, pues me lo pusieron aquí en el Face. No sé si checaron en mi Face, pues estuve poniendo varios anuncios sobre este programa para mandar dedicatorias, saludos, todo, todo lo que se nos ocurra. Este programa, pues más que todo, está hecho para ustedes. Un saludo a mi amigo Rivas, que es el que nos va a estar ayudando aquí con la música un poco. Y pues sí, toda la música corre a cargo de él y veremos qué rollo. Empezamos primero con esta rolita que me gusta mucho. Ya la escucharon en el intro, pues va a ser el intro de, por lo pronto, de este, de esta emisión. Hey Soul Sister se llama. Espero y les guste. Y arráncate, Rivas. Smell of you in every single dream I dream. I knew when we collided, Bueno, estupenda rola. Esto fue Ace Old Sister. Entonces, bueno, esperen. Me llegó otro chistecito aquí al Face. Y dice, déjense los cuento. Este era un niño que se sube en un bus y le dice al chofer, ¿cuánto cuesta el bus? Y entonces responde, 50 centavos. Y dice el niño, voltea así el bien digno y los ve a todos, bájense porque me lo llevo. Se pasan con estos chistes, pero bueno, ya saben, este programa está hecho para ustedes. Aquí también tengo unos saluditos. Saludos para mi amiga Mari. Mari del TEC. Bueno, era del TEC. Aquí dejo sus saludos para todos los ingenieros. Ya saben, el famosísimo ISCB. Nos pide una rolita que se llama Las Piedras Rodantes del Tri. Se la pondremos ahorita en unos momentos. Quiero mandar saludos también para Carlos, Cislaí, Ramón, El Güero. Camaradotes de ahí del Tecleardo, ya saben, los quiero mucho. Y espero que me escuchen o que me van a escuchar. Si no, ya saben, se las van a ver conmigo. ¿Qué más tenemos por aquí? Entonces nos vamos con esta rolita que nos pidió nuestra amiga Mari. Se llama Las Piedras Rodantes del Tri. Pues vámonos, Rivas. Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Bueno, después de esta rola tenemos más saluditos. Por ahí se me olvidó alguien en el segmento pasado. El Nubes, el famosísimo Nubes, se me andó olvidando. Pero ya sabes, brother, se te quiere. Y también aquí están tus saludos. También tengo saludos para mi amiga Jenny. Jenny, te dije que te iba a mandar saludos en este programa. Tú sabes quién, a cuál Jenny me refiero. Y discúlpame, no pude ir a la pasarela. de tu escuela, pero ya sabes, que se te quiere y te mando saludos. Pasando a otra cosa, déjenme les comento, en este diciembre se va a poner medio bueno, tenemos grandes películas, las Crónicas de Narnia 3, para estos aficionados de la ciencia ficción, ya saben, tenemos muy buena película, se las recomiendo mucho, Crónicas de Narnia, Las Travesías del Viajero del Alba, muy buena película, la vi. También tenemos para los niños Megamentes, algo así. Bueno, está algo medio chafonona, pero sí pasa, también. Tenemos muchas películas, Nets. Esta película, en serio, trata de sobre problemas de la vida, de... Ustedes deben de verla también. Está dentro de las recomendaciones de lo que viene siendo este diciembre del 2010. Ya saben, pues más vale divertirse sanamente, ir al cine, comer palomitas y de vez en cuando una que otra cheve. Pero todo con medida, gente, porque sale cada cosa de repente. Bueno, nos vamos con otra rola. Esta fue pedida por... Bueno, no fue pedida por nadie. Esta es una recomendación de nuestro DJ Rivas. Espero que les guste. Es de Boys Like Gears. Me sonó como el de la película, pero no. Es Boys Like Gears. Love Drunk. Entonces espero que les guste. Pues escuchémosla. Si les gusta, si no, ya saben, dejen sus comentarios en Facebook. ¿Qué les pareció todo esto? Y nos vamos con esta rolita. Venga. Bullshit. Claro que sí, muy buena rola, ya se la saben. Todo a cargo de nuestro DJ Rivas. Entonces, tengo otros saluditos para unos amigos que vi este fin de semana. Ya saben, Uribe, Ivonne, Vicky, Batres, Jorge, el Chucky, también andaba el Chucky por ahí. Tenemos al Chucky. No, me la pasé muy padre con ellos. Ya tenía un buen que no los veía. Y pues ante todo hay que buscar a los amigos, porque hay veces que se nos pierden ahí por ahí y no sabemos por ahí, ¿no? Se nos pierden por ahí y pues no sabemos ni qué rollo, pero hay que buscarlos con placer. Seguimos con las recomendaciones del cine. Entonces tenemos... esta película no se estrenó en diciembre, ya tenía ratito que se había estrenado. Es Paranormal 2. Bueno, la verdad no he tenido el gusto de verla, pero como estuvo la 1, me imagino que ha de estar muy buena la 2. También hay que ir a verla. Tenemos Los Últimos Días del Mundo. Los Últimos Días del Mundo. Esta es una historia de una mujer que ha terminado una aventura amorosa. Faltan pocos días para que se termine el mundo y ya se han de imaginar lo que está haciendo esta mujer porque ya se va a acabar el mundo. En el famosísimo 2012. Todo mundo dice que en el 2012, pero espero y no, quiero graduarme. Seguimos por aquí con los saludos a la Coquis, a la Chokis, a la famosísima Chokis, que anda por ahí. A Gerardo Hernández también anda por ahí. Espero y te haya ido bien en tu examen, brother. ¿A quién más? Por aquí tenemos a Blanca, a la famosísima Blanca Mónica Muñoz Mancinas. También aquí le mandamos saludotes. Claro que sí, para todos ustedes. Tenemos, a ver, esperen, me están diciendo otro chistecito por aquí de actos. A ver, primer acto, como dice esto, primer acto, sale un pavo con un cuchillo. Segundo acto, sale otro pavo con una pistola de rayos láser. Tercer acto, sale otro pavo con una espada. ¿Cómo se llamó la ova? La ova, ándale, la obra. Se la bañaron, los pavos rangers, vámonos. Bueno, mal chiste, la verdad, pero cada quien. Pues vámonos con otra rolita para poder seguir avanzando esto. Es una rola que también me gusta mucho. Es I Not Well Dance Be High Monday. Espero y les guste. No sé si lo pronuncié bien, pero vámonos con esto. bueno, terminó la rola, muy buena rola, como en todo. Pues un saludo también a todos los chavales que están ya por salir de vacaciones. Yo, gracias a Dios, salí la semana pasada, una semana muy estresante. A todos los que son estudiantes, espero y terminen bien sus estudios. Y pues echarle ganas, chavales, ya falta poco. Y todos, acuérdense, todos los esfuerzos se ven recompensados. Agendamos por aquí también saludos para mi amigo Daniel Aparicio, también que anda por aquí saludando. A una personita muy especial para mí, que se me andaba olvidando mandarle saludos, a Natalia. A las dos Natalias que conozco, porque las dos son muy especiales para mí, Natalia Funk y Natalia Ojeda. Las quiero mucho a las dos, y ya saben, aquí está su amigo. Una rolita romanticona me están pidiendo, me pidieron aquí en el Face. Les me están pidiendo como si estuviera transmitiendo en vivo. No, me pidieron en el Face. Esta rolita, pues ya tiene rato que salió. Ya un grupillo, bueno, una cantante española. No sé si les guste la música en español, pero una cantante española, Jenny Fernández, se llama Quiero Verte Llorar. Está muy padre la rola. A mí me gustan mucho esos tipos de cantantes, como 5 de Enero. Por ejemplo, Jenny. Angie, que diga. Jenny, Angie. También tiene muy buenas rolas. Bueno, todo este tipo de géneros español. Tiene música también muy padre. No hay que cerrarse a las opciones. Hay que seguir viendo. Saludos antes de que se me pase también por aquí a Maricelita Delgado, a Mari, a Regina, que ya tiene un buen que no las veo, pero aquí les mando saludos. ¿Qué más tenemos por aquí? Películas, seguimos con las películas, a ver. Porque no, este diciembre viene bien cargado con películas muy padres. Tenemos una recomendación que me hizo por ahí mi maestra de arquitectura, mi ex maestra. Beautiful, dijo ella, Beautiful. De drama, muy, muy padre esa película también. Sí, se las recomiendo, esta sí la he visto. Está muy padre, también te las recomiendo. Y tenemos también por aquí, pues, no sé, el cine mexicano. También está muy padre el cine mexicano. La leyenda del innombrable. Bueno, esa no, la verdad, ni siquiera la había escuchado. Pero hay que verla y comentarla aquí, a ver qué nos parece. Bueno, seguimos aquí con los saludotes. A ver qué nos pasa. A ver, me están... Bueno, estoy leyendo otro chistecito que mandaron por aquí por el Face. Primer acto, un día cae el... Juan Díaz cae del noveno piso. Segundo acto, Pedro Díaz cae del noveno piso. Tercer acto, Roberto Díaz cae del noveno piso. ¿Cómo se llamó la obra? Los días pasan volando. Este chiste sí me gustó, está muy bueno. Pobrecito de los días, pero ya saben, aquí tienen su chiste. Vámonos con esta rola, entonces, de parte de Angie Fernández, que se llama Quiero Verte Llorar. Muy padre rola, espero les guste y seguimos. Sufrir. La vi con él y no lo podía creer. Esa niña pija fue la que me la jugó. Quiero verte llorar. Es hora de pagar. Quiero que entiendas que lo has hecho mal. Yo quiero. Bueno, aquí continuamos y tenemos algo de cultura. Tenemos perfume de gardenias el 19 de diciembre, Coliseo Centenario. Muy padre todo esto. También aquí un anuncio de los coritos. Bueno, los coros navideños. Un espectáculo de... Van a tocar Glorias de Vivaldi en fragmentos, dirigido por la dirección de... Bueno, dirigido por Francisco Valdés. Barco. Esto es un coro de... Bueno, una orquesta de niños. Esto se va a presentar en... Tenemos también en lo que viene siendo el 16 de diciembre en San Pedro, Coahuila. El 17 en Madero. Y el 20 de diciembre en Torreón, Coahuila. Esto van a participar diferentes grupos de coros. Por ejemplo, el coro del Colegio América, el coro juvenil de San Juanita y algunos más. Esto para algo de entretenimiento para este, lo que viene siendo este diciembre. Bueno, sigamos adelante. Los saludos, los famosos saludos. Saludos ya a la raza de aquí de la raza con la que me junto, ya saben. Saludos para el chino, para el compa, para el Pete y muchos más. Tenemos todos por ahí a Paco. Y bueno, sigamos entonces adelante. Sigue esta rolita, me gusta mucho esta rola. Es de, va a cargo de Enrique Iglesias, Heartbeat, algo así. Bueno, Rivas, pues vámonos con esta rola y a ver qué les parece. Stars. bueno, pues esta es nuestra última sección. Vamos llegando al final de nuestro programa, de nuestra primera edición. Espero que les haya gustado. Ya saben, recomendaciones, comentarios, saludos, rolitas que quieran escuchar aquí en este programa. Se los dije al principio, este programa es para ustedes. Espero que les guste. Ya saben, por Facebook, ahorita en mi Facebook, pues, pueden publicar o mandar mensajes a mi Facebook personal. Espero después hacer un Facebook para el programa para poderlos atender mejor. Mi correo lo encuentran en el Facebook. Ya saben, este programa está hecho para ustedes. Cualquier sugerencia, comentarios, buenos, malos, los espero a mi correo, al Facebook. Al Twitter ahorita no lo recuerdo, pero también estamos por ahí en Twitter. Espero y les haya gustado el programa. Ya saben, soy el Trapes. En la música tenemos al DJ River, a nuestro queridísimo Rivas. Y pues espero y les haya gustado, chavos. Si se me pasó alguien, mandarles un saludo o algo para la próxima. Espero grabar, no sé, la otra semana, el lunes a más tardar. O yo les estaré publicando cuando se graba el segundo programa. Espero y les guste, escúchenlo. Y cualquier cosa, ya saben, mensajes buenos, malos, críticas constructivas, ahí las estaremos viendo para ver qué rollo. Y bueno, los dejo y hasta la próxima.